Un saludo a todos mis escuchas y seguidores. Hoy estoy con una nueva entrevista. En la entrevista capciosa pasada estuve con el fundador y director de Área Índigo, la agencia educativa, y hoy estoy con la mano derecha. La mano derecha. Nunca me gusta esa frase mano derecha, porque los que somos derechos nos masturbamos con la mano derecha. Entonces, si eres mi mano derecha, me masturbo contigo. Entonces, es una cosa como enredada. Pero suena mejor socio. Bueno, lo cierto es que este podcast es patrocinado por mis panas de Área Índigo. Hoy estoy con la otra cabeza, el líder, el otro frontman, el pana Ángel Nieves. Bienvenido, Ángel. Gracias, Rubén, por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué sale en esta entrevista esta mañana. La entrevista capciosa. Ya Ángel me dijo que no había escuchado ninguna entrevista, así que esto está aquí jojotico. Ángel, cuéntame una cosa. ¿Cuál es el panorama que tú observas actualmente de la educación en el país de los jóvenes? ¿Tú no crees que los jóvenes son una carne de cañón? Cada vez que los políticos de la oposición dicen, no, los jóvenes van a para la calle, los jóvenes calientan las calles. ¿Tú no crees que se está utilizando a los jóvenes del país como carne de cañón? Sí, una postura crítica, una visión que tengo desde hace un par de años, es que se dice, o las generaciones ya mayores dicen que los jóvenes somos la generación de relevo. Sin embargo, no se nos dan herramientas realmente, más allá de que tienes que ir al liceo o tienes que ir a la universidad, tener un título y trabajar. No hay herramientas concretas que puedan ser transmitidas o que sean transmitidas para los jóvenes y que efectivamente podamos ser el futuro del país. Y sí, creo que muchas veces hay personas que lo que hacen es seguir un lineamiento, una idea, sí, una visión crítica de que ellos pueden aportar realmente, más allá de ir a una marcha, más allá de lanzar unas piedras o pegar cuatro gritos y hacer unas groserías por las redes sociales, qué cosas ellos pueden hacer desde sus capacidades como seres humanos, como futuros profesionales, que en qué áreas pueden aportar y realmente hacer un cambio o hacer una diferencia, más allá de cosas burdas y que no tienen mucho sentido y que por el momento, dejarse llevar por el momento, por la emoción, porque estoy molesto, porque esto no estoy de acuerdo, bueno, cómo puedo canalizar esa energía y hacer algo realmente que tenga sentido y que pueda realizar un impacto. ¿Van de la mano la política y la educación o simplemente los estudiantes son una herramienta, son utilizados como herramienta o si van, realmente van de la mano el tema educación, política y jóvenes y educación? Sí, creo que totalmente. Siento que el gran problema de nuestro país, tenemos una educación debilitada por una visión política. Y además, aparte de una visión política, también tenemos una estructura atrasada en temas educativos, un aparataje educativo atrasado y pegado de hace 80 años, que no ha evolucionado. Y eso ha mermado o ha limitado la capacidad de formación política de la ciudadanía. Es decir, muchos chamos que salen de bachillerato no saben qué es un ciudadano, no saben qué ir, o sea, qué es el concepto de ciudadanía, más allá de, bueno, tengo la cédula, tengo derecho a montarme en el metro y tengo los beneficios que el Estado me da. Y el carnet de la patria. Y el carnet de la patria, que está de moda. Pero más allá de esos elementos, como con tinte político, no hay una visión crítica de lo que es un ciudadano y de cuáles son las responsabilidades de un ciudadano con la sociedad. Y con responsabilidad con los otros ciudadanos. Y con el futuro de la nación, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que sí, la formación política o la educación y la política pueden ir de la mano si sacamos el tema partidista y el tema de una ideología mierdera, sino tener en cuenta cuál es la visión de país, más allá del político de turno, cómo nos proyectamos como país. Y creo que a diferencia de otros países en Europa y muchos en Latinoamérica, no tenemos una visión de país compartida que todos podamos trabajar por ella, sino un lado tiene una visión, otro lado tiene otra, y jalando cada quien para su lado, llegamos al punto de quiebre que estamos ahorita, en el que cada quien está caminando para su lado, o ni siquiera tenemos objetivos claros, pero yo no quiero ir para donde va él, así que veo para donde voy, y no estamos construyendo algo conjunto. Creo que la educación y la política deberían unirse para caminar hacia ese objetivo en común. Totalmente de acuerdo contigo y no lo pudiste haber explicado mejor. ¿Y cómo se cambia eso? Es decir, ¿tienen que pasar 10, 20, 30 años para que eso cambie? ¿O eso puede cambiar cortándole la cabeza a Maduro, poniendo a un nuevo político? ¿Eso cambia? ¿Eso tarda o es rápido? Sí, he tenido mis debates mentales desde que empecé a pensar de estos temas y empecé a tener una visión crítica de todo esto, es lento. Cada vez, siento que, inclusive cada vez que salgo a la calle y veo ciertas actitudes, ciertos comportamientos de la gente, haciendo cola, golpeándose en el metro, no pidiendo permiso, no dando los buenos días, siento que eso retrasa un poco más y que va a llevar más tiempo. Definitivamente no creo que cambiar a un político por otro, sea del color que sea, va a hacer la diferencia. Puede que en temas de visión sea distinto, pero si nuestra cultura en la sociedad o en las bases, que es la mayoría, sin tener ningún tinte político, la mayoría de la gente promueve, vive toda esta cultura errada de, bueno, cruzamos en cualquier momento, así en un carro, si la luz está en verde o está en rojo, no me importa, le paso por encima a la gente, me salto el torniquete, etcétera, etcétera, por decir algunos ejemplos en concreto. Si no somos capaces de articularnos entre organizaciones, empresa privada y Estado, para que demos una formación o un conocimiento a la ciudadanía de qué valores ciudadanos, como decía en la pregunta anterior, debemos rescatar, debemos promover, es muy difícil que podamos salir de esto. Pasen 50 años, seguimos haciendo lo mismo y no articulamos esfuerzo para cambiar la visión y la mentalidad del venezolano. Vamos a pasar aquí 100 años y vamos a estar igual, venga Maduro, venga el que venga. Es verdad, estamos jodidos. Pero si viene alguien, ya vamos a cambiar el tema político para entrar en otra materia. Si viene alguien y te dice, mira Ángel, usted es el hombre y le voy a poner el cargo de ministro de educación. Si fueras ministro de educación, nómbrame dos de tus primeras decisiones como ministro de educación. Mira, la primera decisión sería... a todos los chamos hay que hacerles lo primero, hacer una evaluación vocacional. Y no esperar a quinto año cuando los chamos se van a salir. Desde séptimo, y esa evaluación vocacional no es nada más que quiero estudiar, sino que me gusta, cuáles son mis intereses, qué cosas me gustaría hacer, cómo me proyecto a futuro. Y teniendo en cuenta eso, enfocar lo que sea que yo vaya de educación, la clase, el seminario, el trabajo, la tarea, enfocado en cómo desde esta materia que estoy viendo doy un paso para llegar a ese objetivo o a esa visión que tengo como futuro profesional o ciudadano de la nación o ciudadano global, uh-huh. Que es algo que se está trabajando actualmente. ¿Y la segunda? La segunda sería meter en una lavadora a todos los educadores que... ¿Por qué en una lavadora y no una licuadora? En una licuadora los destrozo, los mato y me quedo sin gente. En una lavadora, digo, porque hay que hacer un cambio de chip. Siento que los educadores tenemos una responsabilidad suprema, no como el comandante intergaláctico, una responsabilidad gigantesca, porque la educación es transversal. Y en todo lo que hemos conversado, es desde enseñarle a mi mamá a usar el teléfono, de cómo usar WhatsApp, hasta una clase magistral con el ministro de educación o con una eminencia en temas educativos. El proceso básico es enseñanza-aprendizaje y se mantiene allí. Hacerles entender que no es nada más ir a un salón a dar una clase, y ese lavado de cerebro pasa por entender cómo yo estoy afrontando el hecho educativo, y si nada más lo estoy viendo desde el aula y lo estoy viendo desde otros espacios, y cambiar mi actitud como educador, o que ellos lavarles el cerebro para que cambien su actitud como educadores y no sean educadores solo en el aula, sino en todos los ámbitos de su vida, y promuevan lo que realmente es la educación. Verga, voto por ti por ministro, de verdad, pero bueno, tú eres emprendedor, tú no te vas a meter en la política, espero que no, pero genial, de verdad que ojalá este podcast y esto que tú acabas de mencionar llegue a oídos de alguien y esa moción llegue a algún lugar, de verdad, necesitamos un cambio urgente en el tema educativo, y eso de la vocación es algo que siempre hablo con mis hijas y es necesario, de verdad que es muy, muy necesario, pero dejemos el tema educativo y político, Ángel. Hablemos de otros temas un poquito más divertidos. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Richard. En este momento, ¿tú estás soltero? ¿Tienes pareja? Sí, estoy soltero. Totalmente soltero. ¿Soltero y sin compromiso? ¿Pero buscando o no? Sí, buscando. Siempre estamos buscando. El hombre es cazador por naturaleza, ¿cierto? Así es. Así es. Correcto, eso es correcto. Se llama evolución. Es correcto. Bueno, tú eres moreno, eres negrito. ¿Bailas salsa? Sí, bailo salsa. Me gusta muchísimo la salsa, y cuando sea viejo me mostraron un video por ahí, o un señor tocando timbales, y cuando sea viejo me veo con mi orquesta tocando timbales en algún lugar. Oh, genial. ¿Tambores? Sí, también, también. No, cuando estaba chamo no bailaba mucho, como que se me borró el chip, pero ya lo agarré otra vez. ¿Calipso? No. Coño, nada más cuando me pongo el vestido. Si no me pongo el vestido, no sale bien. Mira, yo que viví en Guayana, de verdad que nada más los guayaneses bailan calipso. De verdad, del Orinoco para acá, no, la gente no baila el calipso. De verdad, eso es pura... No sé, eso es... Es algo de la región, es algo sí, de allá. Sí, es increíble. Pero el tambor, sí. Hay maracuchos que bailan tambor, hay gochos que bailan tambor, hay caraqueños que bailan tambor. Pero el tema del calipso es una vaina bien regional. Y bueno, lo confirmo contigo, fíjate. Bailas tambor, pero no bailas calipso. Arrecho, es una vaina bien arrecha. Mira, Ángel, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Mira, ahorita estoy leyendo un libro de Agatha Christie que se llama La muerte visita al dentista. Si estuviésemos en otra sociedad y quizá en otra época, me gustaría ser detective. Entonces, esos libros me llaman full atención. El tema de cómo hacer la investigación, qué preguntas se hacen, el ambiente psicológico, la característica de los personajes, la interrelación y cómo llegar después a la conclusión de qué fue lo que pasó y cómo resolver el caso. Genial, siempre me han recomendado los libros de Agatha Christie y no he leído, no he tenido la oportunidad. Te recomiendo uno que fue el primero que yo leí, con el que me enganché, se llama 10 negritos. Hay una canción inglesa, una canción de cuna inglesa, que habla de 10 negritos y mientras va pasando la canción, como que se van cometiendo asesinatos o cada uno de los negritos va muriendo de una manera particular. Y en este libro, la interrelación de los personajes se va dando en el que cada uno de los personajes va muriendo como lo dice la canción. Bien interesante ese tema. Ahorita que nombraste el tema de negrito, y vuelvo a repetir que tú eres de moreno, ¿nunca has sufrido discriminación porque eres moreno? Sí, muchas veces voy caminando con cara de perro bulldog por la calle, pues estoy apurado y voy pensando en mis cosas, y hay gente que se para y se aparta van delante de mí y se apartan porque sienten que los voy a robar o que estoy muy cerca o lo que sea, pero yo voy pendiente de lo mío rápido, eso sí, pero sí, se paran como que me ven y se quitan pensando... ¿Y cómo te sientes cuando te dicen negro? Mira, no siento nada malo. Depende de la connotación, porque una cosa es ese maldito negro y otra cosa es, ay, ven acá mi negro bello, depende, ¿no? Exacto, hay una amiga en la universidad que me dice negro y me lo tripeo, hay gente que me dice negrito por cariño y me lo tripeo. Hay unos panas que cuando estoy jodiéndolos me dicen maldito negro y también me lo tripeo. Pero hay gente que sí, en verdad, como tú dices, la connotación determina mucho y también la confianza que tengas con la persona. Si es alguien que estoy conociendo hoy y es un cabeza machete y me dice negro, lo que le puedo decir es cabeza machete para que sea serio, pues. Es correcto, es correcto. Mira, hablando del tema musical nuevamente, tengo una duda, pero sí es una duda personal, de verdad. A ver si tú me logras aclarar esto. ¿Qué coño es salsa baúl? Yo sé que es salsa vieja, salsa cabilla y tal. De hecho, a mí me gusta la salsa. Héctor Lavoe, Willy Colón, Oscar de León, La Dimensión Latina, Celia Cruz, etcétera, etcétera. Pero, coño, uno se monta en un autobús aquí en el país y uno escucha por ahí los tuquis hablando. No, ¿qué salsa baúl? ¿Qué coño es salsa baúl? Por favor, explícame. Yo te voy a decir la explicación que ahorita me viene a la mente porque tampoco estoy claro de dónde nació el término baúl. ¿Será que porque ponen las cornetas en el baúl del carro o en la maleta, en Oriente a la maleta del carro le dicen baúl? ¿Será por eso? Bueno, entonces podemos tener tres hipótesis. Ajá. La primera hipótesis, la que tú estás diciendo, Roosevelt, que es como es el baúl del carro, en una esquina, en la calle, ponemos nuestra salsa erótica, que es como que la que está mezclada a este tema o a la acepción baúl. Una segunda, que es una salsa erótica, pero que ya tiene un tiempito, que ya es vieja. Porque ahí en esa salsa baúl meten a Willy González y a algunos otros exponentes que no entiendo, como te digo, no sé por qué le dicen baúl, que es como es vieja. Bueno, antes, en la época de la colonia, usaban mucho los baúl para guardar, el baúl para guardar la ropa. Ajá. Y era como transportaban todo, básicamente. O sea, salsa vieja, erótica, baúl, no entiendo por qué. Tercero, un loco DJ en algún momento, como no tenía nombre la cuestión, dijo, esto lo vamos a llamar salsa baúl, porque no sé, mi nombre artístico es Baúl, o a un pana decían Baúl, que bailaba mucho, bueno, en homenaje a mi pana del barrio, salsa baúl para todo el mundo. Bueno, los que están escuchando esto, si tienen alguna otra hipótesis o teoría, compártanla y déjenos saber su comentario al respecto, porque de verdad que... hay muchas teorías y no hay una definitiva. Y coño, es complicado. De verdad, definitivamente es complicado. Ángel, si tuvieras la oportunidad de irte hoy de Venezuela, te dice, mira, aquí está el pasaje. Bueno, están los reales. ¿Para qué país te irías? Me iría a Chile a estudiar, a hacer un diplomado, a aprender cosas en el ámbito educativo y de emprendimiento, que ya se está moviendo muchísimo, para después traerlas a mi país. Eso es lo que quería. ¿Volverías? ¿Tú volverías a Venezuela después de ir y te prepararte allá? ¿O te quedarías allá, te buscarías una chilena y tendrías chilenitos? Buscaría una chilena, tendría chilenitos quizás, o no sé si los chilenitos, quizás cuando esté más viejo, pero volvería definitivamente, definitivamente volvería. ¿Sabes que en estos días vi una entrevista de Luis Vicente León, el presidente de Data Analysis, y él decía que de sus estudios y sus cosas, del 100% de los venezolanos que se van del país, solamente el 4% regresa. Solamente el 4% tiene intenciones de hacer eso que tú acabas de decir, ir, tal, no sé qué más, me preparo y regreso. Es un número bastante desalentador. ¿Qué opinas de eso? Mira, sí, es súper desalentador. Pero siento que tiene que ver con la pérdida de identidad. ¿A qué me refiero? Volviendo un poquito al tema político, pues está súper relacionado. Sí, sin duda. Y cultural. El rompimiento que hemos tenido en los últimos aproximadamente ya cerca de 20 años ha hecho que muchas personas pierdan la identidad con nuestro país porque no se sienten alineados con la visión o el camino que está tomando y que ha venido tomando. Y como no tenemos esa cultura de yo soy responsable como ciudadano de lo que pasa en mi país, más allá de que no esté tomando las decisiones a nivel de gobierno, sí puedo tomar decisiones personales, de tomar iniciativa, de tomar partido en ciertas cosas que son mi responsabilidad y no esperar a que el otro cometa una gran estupidez o quede desacreditado ante sus seguidores para yo decir, mira, yo te lo dije, por eso no lo apoyé y ahora mira lo que yo tengo. Entonces, ese juego es tonto de niños de colegio, espero que él se caiga o le meto el pie y yo quedo como el ganador, ha hecho que no tengamos el suficiente grado de identidad o de sentido de pertenencia con nuestro país para hacer lo que cada uno como ciudadano tiene la responsabilidad de hacer para que las cosas cambien. Y sí, me sorprende el número que sea solo un 4%, pero creo que tiene sentido por esto que te estoy diciendo. Hay gente que le gusta el país porque se puede ir a tomar, o bueno, se podía salir, pasear, conocer muchas cosas, pero no pasa del buen rato que pasé. No sé de dónde sale la comida que me como, no sé de dónde, lo que llega a mi casa llegó porque lo pude pagar, o fui y lo compré. O me lo pagaron mis padres. Como lo pagaron mis padres. Entonces, pero el grado de saber de dónde eso salió, conocer, indagar, ir más allá y realmente arraigarse a lo que es Venezuela como ciudadano, no solo como habitante, solo como nacionalidad, sino cómo esa nacionalidad se traduce en ciudadanía y cómo esa ciudadanía se traduce en soluciones, en posibilidades, en crecimiento y en mi aporte, más allá de ir a trabajar 8 horas, que muchas veces trabajo 8 horas, pero no ves dónde está el aporte que estás haciendo, el reconocimiento a mi trabajo, a mi labor, a mi esfuerzo. Si eso no se tiene claro, si eso no es evidente en una sociedad, pasa lo que nos está pasando a nosotros ahorita. ¿Qué opinas de esa gente? Porque volviendo con el tema del número desalentador, solo 4% de las personas que se van, de los venezolanos que se van, tienen intenciones de volver o vuelven. Pero esa gente que después que se va de Venezuela, porque están aquí, maldito Chávez, maldito Maduro, coño su madre, nada sirve, el metro no sirve, y después que se van, afuera están empapelados de pie a cabeza con la camisa vino tinto, la gorra tricolor, no sé qué más, quiero cachapa, quiero arepa, quiero papelón con limón. ¿No es una hipocresía de parte de esas personas? Extraño Venezuela, extraño el Ávila, extraño Mérida, extraño el Orinoco. Sí, mira, como tú dices, hay dos tipos de personas. Unos que van y lo que hacen es hablar paja, por decirlo como se dice, como lo decimos aquí en Venezuela, hablar paja del país. Bueno, vamos a decir tres. Algunos van a hablar paja del país, otros van a dejarnos mal parados, haciendo chanchullos, siendo deshonestos, haciendo lo mismo que hacían aquí. Su viveza criolla. Su viveza criolla que es parte de la marca de Venezuela, pero creo que por lo mismo que hemos venido diciendo, un tema cultural fuerte que, bueno, se fueron y no lo podemos controlar. Y por último, unas personas que sí son hipócritas, que decidieron irse por no saber cómo aportar, que tienen posibilidades, algunos económicas, otros intelectuales, otros experienciales, que pudiesen poner al servicio, o que pudieron en el tiempo que estuvieron aquí, poner al servicio del país, y por razones que desconozco no lo hicieron. Por faranduleo, di la verdad. Quizá por faranduleo, pues no les importa, porque realmente están tranquilos y su visión siempre estuvo en otro lugar. Creo que tener conciencia de que su visión está en otro lugar y después ir allá y decir, no, que Venezuela la extraño, no sé qué, es totalmente hipócrita. Ah, no, sí, aquí para que me vean y digan, bueno, como el marketing o la publicidad no es positiva ni negativa, si es un venezolano, bueno, ¿cómo hiciste? ¿Cómo saliste de ese peo? O verga, es un sobreviviente, o qué arrecho que tú estés aquí, tu país, o qué bolas que tu país está ya destruyendo si tú estás aquí. Tengo amigos fuera del país, unos por oportunidad, otros por visión, pero que estoy seguro que cuando estuvieron aquí aportaron cosas. Y afuera siguen soñando con volver y desde allá seguir transmitiendo cosas o dejando el nombre del país en alto. Y hay muchas personas así y a esas personas creo que hay que agradecerles porque siempre o están pendientes de enviar posibilidades u oportunidades acá o a las personas que se van también otorgarles esas mismas oportunidades de crecimiento, de encontrarse y de dejar el nombre del país en alto, que es algo que creo que es responsabilidad de todos, seamos ciudadanos o seamos habitantes o solo vayamos a farandulear. Es lo verdaderamente importante, de verdad que es un tema. Yo también en mis redes menciono mucho eso, lo critico. Yo no critico al que se va ni al que se queda, pero el que lo hace, que sí debe tener un propósito, tanto allá como aquí. Y bueno, lo realmente importante es que no nos rayemos, porque hay gente que sí le está echando bola y quiere hacer vainas en el país o vainas fuera del país. Entonces cuando te etiquetan, tú eres un venezolano, qué bola, tú eres flojo, no, tú eres chanchullero. Entonces por culpa de unos pendejos, los que le echamos bolas quedamos mal. Ángel, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de conversar contigo. Vale, que hay muchos cerebros. Siempre es grato conversar contigo, sobre todo cuando hay una cerveza. Hoy no hubo cervezas, pero genial, gracias por la oportunidad. ¿Algún mensaje para los escuchas de este blog? Mira, bueno, Roosevelt, gracias a ti por la entrevista. Están pendientes de la cerveza, importante. Y bueno, creo que para tus escuchas, creo que personas que te siguen constantemente, si todavía no saben cuál es su propósito, si creen que todo es una mierda y no tienen nada que hacer, siéntense a pensar realmente. Si creen que no hay solución, que ustedes no pueden hacer nada, esto va a sonar burda de loco, ahorita me pueden meter preso y todo, pero les digo, suicídense. O váyanse del país. Mátense, lo digo yo que soy el dueño del blog. Mátense, porque, mano, si crees que no hay solución y que tú no puedes hacer nada, ¿para qué estás viviendo? Esa es la pregunta. Si estás viviendo, debes tener alguna razón, debes tener alguna visión, debes tener alguna esperanza y creer que hay alguna posibilidad. Solo te queda encontrar dónde tú puedes hacer tu papel, dónde el esfuerzo que tú haces todos los días cobra valor, tiene reconocimiento y seguirlo haciendo. Ese es el único mensaje. Creo que cuando yo encontré mi propósito, que no lo tenía claro en algún momento de mi vida, desde ese día que lo encontré, todos los días me levanto. Si tenga sueño, si tenga frío, si tenga gripe, si tenga hambre, tenga examen, no tenga examen, tenga mucho trabajo, tenga poco trabajo, mi visión es construir mi propósito en mi país para dejarlo en alto y para que todo eso que dije hace un rato que está mal, hacer lo que Ángel pueda hacer para cambiar. Así es, así es. Muchísimas gracias, Ángel. Oño, se nos llenó el cuarto de agua. Aquí hay un evento. Estamos en, ¿dónde es que estamos? ¿Cómo que se llama esto? En Cultura Chacao. Hay un evento aquí y ya, bueno, ya empezó la vaina. Gracias por escucharnos. Recuerden que este podcast llegó a ustedes por cortesía de los panas de Área Índigo, el amigo Ángel y el amigo Richard ahí al frente de ese superemprendimiento educativo. Y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.